mamacita, ya me picó un animal. Por estar con Inesita paseando en el cafetal. Como ella salió corriendo, nada le pasó. Pero a mí por descuidado ese animal me picó. Por ahí viene ese animal, no lo dejen escapar. Pero pónganle cuidado que no los vaya a picar. Por ahí viene ese animal, no lo dejen escapar. Pero pónganle cuidado que no los vaya a picar. Vámonos, Inesita. Animal muy chiquito y tiene el rabo peludo, pero es de grande ponzoña porque me pico muy duro. Ya se me trabó la lengua, se me paró el corazón. ¿Por qué? Ay, mamacita querida, vaya, tráigame el doctor. Por ahí viene ese animal, llamen a don Heliodoro, pa' que lo venga a matar, que es un maldito abejorro. Por ahí viene ese animal, por Dios no me dejen solo. Y no se dejen picar, que es muy bravo ese abejorro. Lo venga a matar, que es un maldito abejorro. Por ahí viene ese animal, por Dios no me dejen solo. Y no se dejen picar, que es muy bravo ese abejorro.